No, hombre, pues la verdad es que donde se ponga una banda internacional, que se quite cualquiera de España. Por favor, márchese ahora mismo de esta radio, que ahora entra el metal en España. Hoy es nuestro cumpleaños. Hoy cumplimos 7 años desde que estamos activos, operativos y en este mundillo de la música. Y no como programa de radio, sino como webzine, como medio de prensa, ya que la radio vino después. O sea, en la radio no cumplimos años, pero sí que lo hacemos, como digo, pues en lo que es el webzine. Hoy hacemos exactamente 28 de junio, hacemos 7 años. Empezamos en esto en el año 2013 y bueno, pues ¿por qué no? ¿Por qué no la canción de cumpleaños de fondo? Ya sea la de Parchís o esta que está sonando ahora, un poquito más metalera. Además de ser nuestro cumpleaños, hoy tenemos más cositas. ¿Qué cositas? Bueno, ya lo habréis visto en el cartel, es nuestro último programa de esta sexta temporada. Más concretamente, estamos en el programa número 35 de esta sexta temporada y en el 155 de nuestra historia, que ya son muchos programas. Hoy podría haber hecho un programa especial, podría haber, no sé, por ejemplo, podría haber reunido, no sé, trocitos de todas las entrevistas que hemos tenido en esa temporada, que han sido muchísimas. Desde aquí quiero dar las gracias a todos los que han estado con nosotros en cada uno de los programas, incluida a mí misma, porque hay un programa en el que me entrevistaron a mí, y creo que es que si os gusta el salseo y demás, pues estaría bien que fuerais a escucharlo. Entonces, como digo, podría haber hecho un remix, una mezcla, alguna cosita de este tipo, pero no. He preferido pues que dejarlo en el aire. Ahí tenéis nuestro Mixcloud, que podéis buscarlo como si ponéis M2.Meta en España, encontraréis los programas. Os metéis en el perfil de Nocturna, que es el mío, y ahí están todos los programas desde que nos iniciamos y por supuesto los de esta sexta temporada, con todas y cada una de las entrevistas. Entonces, ya después de todo este rollo que os he metido, deciros que como estamos de aniversario, tenemos en nuestro Instagram un sorteito, así que iros para allí si queréis participar, que tenemos varias cositas para vosotros en este sorteo, y participar es muy muy muy sencillo. Es una forma que tenemos de celebrarlo. Pues oye, pues ir para allá, participar y mucha suerte a todos. Y ahora sí que sí, vamos al lío. Como decía, podría haber hecho un programa especial, algo distinto para este fin de temporada, para nuestro aniversario. Se nos juntan dos cosas muy importantes. Pero qué mejor forma o qué programa más especial que poneros música nueva. Música que nos ha llegado, como hemos hecho siempre, de la escena más underground, y enseñar al mundo, enseñaros a vosotros qué es lo que pues nos ha estado llegando estos días. Así que vamos a empezar con la primera banda. La primera banda se hace llamar Nefele, con acento en la primera E, y os cuento un poquito de estos chicos. Estos chicos son de Valencia y me hacían llegar la noticia de la publicación de su nuevo EP, que lleva como título Crystal Revisited. Supongo que habrá que pronunciarlo en inglés, pero bueno, ya sabéis, yo lo leo así y así más fácil. Como digo, publicaban este EP, que es un disco que va un poco enmandado con su primer larga duración, que llevaba como título Crystal, que salió en el año 2019. Y en este EP, lo que nos traen estos chicos son dos covers de Nine Inch Nails y Bunbury, y a su vez dos temas propios reversionados, es decir, son dos temas de su primer trabajo Crystal que los han pues un poco reversionado, han experimentado y han sacado pues un sonido nuevo y diferente. Entonces, yo podría ahora deciros, pues os voy a poner uno de estos temas, pero no voy a poneros uno de esos temas, os voy a poner un tema de los que han reversionado, es decir, de su primer EP, y si os gusta lo que oís, yo no sé hablar, ya sabía yo que tenía que trabarme un poco, pues os recomiendo que si os gusta que los busquéis en las redes y vayáis a YouTube, etcétera, etcétera, y escuchéis lo nuevo que tienen que ofrecer estos chicos de Nefele. Y bueno, el tema que voy a poneros es Océano de Cristal, que como digo está versionado en este nuevo EP. Y nada, no me enrollo más. Disfrutar este primer tema de la tarde, que quiero meter varias banditas. No. desde Valencia nos vamos a ir ahora a Tarragona, nuestra ciudad, por cierto, para escuchar a la banda Mornak, ya que hace unos días nos hacían llegar desde la discográfica, desde donde sacan ese trabajo, Abyssal Sound Records, exactamente, nos hacían llegar pues eso, la noticia del lanzamiento de su nuevo álbum que lleva como título Icarus, y este disco se puede escuchar en las principales plataformas digitales, también en Bandcamp, YouTube, que ya entra dentro de todas las plataformas, pero bueno, yo lo digo, ya sabéis, los buscáis, buscáis Mornak Icarus y podéis escuchar el disco al completo de forma completamente gratuita. Yo voy a poneros el primer tema, tema que abre este EP, que por cierto ya os aviso que vamos a cambiar completamente de tercio, porque esta banda hacen black metal, así que no tiene nada que ver con la banda anterior, pero ya sabéis que M es esto, es cambiar de estilo, de metal, así, en un pispal, rock y metal, pues así, pim, pim, pim, ¿sabes? Sin darnos cuenta, en un suspiro. Y ya estoy diciendo tonterías, vamos al lío. El tema se llama Hail of Pests, espero pronunciarlo bien, de verdad, siempre lo digo, pero perdonadme si no es así. Y como digo, lo podéis escuchar íntegramente en su canal, en YouTube, está subido en el canal Black Metal Promotion. Pero bueno, ponéis Mornak Icarus y lo encontráis. Es el primero. Así que nada, os dejo con ellos, que creo que los amantes que haya por aquí del black metal van a disfrutarlo. We'll be right back. Y desde Tarragona nos bajamos a Murcia para escuchar al proyecto o banda Argy. Y es que hace unos días nos hacían llegar su tercer tema, que lleva como título Start Living. Y es un tema que ha surgido del confinamiento del coronavirus. Así que como podéis ver, todo el tema de los encierros de cuarentena, pandemia y demás, pues han dado resultados en el mundo de la música y del arte en general bastante espectaculares. O sea, las mentes pues han creado mucho, han creado muchísimo. De hecho, si buscáis por ahí vais a ver muchísimas cosas que han salido y que se han creado a raíz de este confinamiento, y este es uno de esos ejemplos. Como digo, la banda se llama Argy, son de Murcia, es un proyecto de Dani Argilés, que por lo que entiendo este tema lo ha creado y lo ha montado en Madrid, a pesar de ser de Murcia, porque se ha comido toda la situación de la pandemia, le ha pillado allí y no ha podido salir, y evidentemente pues lo ha hecho allí. Esto así como anécdota y dato extra. Así que nada, no me enrollo. Podéis escuchar el tema en YouTube. Lo han presentado con un pequeño videoclip y demás. Así que si los buscáis como Argic Melodic Rock, encontraréis su canal de YouTube y podréis escuchar este tema. Yo de momento os dejo con él para que lo escuchéis aquí, ¿por qué no? Y si os gusta, pues eso, vais allí, le dais un like, vuestro apoyo, que es súper importante dar apoyo a la escena underground y demás en todo este tipo de redes. Así que nada, os dejo con ellos, Argy y su tema Start Living. Y nos vamos ahora a Euskadi, más concretamente a Vitoria, aunque la formación de la que voy a hablaros son, hay miembros de Guipúzcoa y un miembro alavés, es decir, hay una mezcla, aunque ellos ensayan en Vitoria, hasta donde yo sé. La banda se hace llamar Human Embroidery. Son una banda de Greencore, yo los definiría así. Y estos chicos nos hacían llegar la noticia, pues, de la publicación de su nuevo trabajo. Un trabajo que está compuesto por 10 temas, que lleva como título Submissive Servants, y que tiene una duración de tan solo 19 minutos. Diréis, 10 temas, solo 19 minutos. Bueno, es que el Greencore es así. Las canciones, ya sabéis que son, para los que conocéis este género, las canciones suelen ser muy cortitas. El disco se puede escuchar íntegramente en su Bandcamp, donde también encontraréis las letras, y también en su canal de YouTube. Yo voy a poneros el primer tema de este EP, que lleva como título Laked Pet in the... A ver si lo digo, ¿eh? Laked Pet in the Fulitu. Exactamente. Bueno, si vais a su Bandcamp lo veréis. Es un tema cortito, yo os lo pongo, disfrutarlo, así conocéis, para si hay algún amante por aquí del Greencore, que no es un estilo que solamos recibir. ¿Solamos? ¿Está bien dicho solamos? Ahora no estoy yo segura. Pero bueno, no es un estilo del que recibamos mucho material normalmente. Y bueno, creo que también es interesante porque al final hay que escuchar de todo. Así que nada, os dejo con los chicos de Human Embroidery. Es que tengo que pensarlo para decirlo porque la palabra se las trae. Y su tema, Laked Pet in the Fulitu. habréis notado ahí un pequeño corte o cambio. Y es que, como la primera canción me ha sabido a poco, pues he dejado la segunda. Porque al fin y al cabo, pues como son temas tan cortitos, digo, pues así para que escuchen un poco más de esta banda. Y el segundo tema se llama In Decadent Moments, ¿vale? Que también pues van en orden en Bandcamp, es el segundo del disco. Si vais allí, podréis escuchar tanto estos dos como el resto de temas. Y ahora vamos a escuchar a la banda Vostok, y es que hace unos días publicaban un nuevo single, más concretamente del tema Demons B-Side, y se trata de una reinterpretación de su tema Demons, buscando la experimentación con sonidos más propios de músicos del mundo y sintetizadores. Esto lo he leído tal cual nos lo han hecho llegar los chicos de Vostok, y lo han lanzado en forma de videoclip, un poquito en homenaje al que hizo su guitarrista Manel Espinosa en su día, o sea, lo que fue el vídeo original. Y bueno, como siempre digo, podéis ir a verlo a su canal de YouTube, darles allí vuestro apoyo si os gusta, el like, dejarles un comentario, compartir lo que os apetezca. Así que nada, os dejo con los chicos de Vostok y su tema Demons B-Side, un tema reinventado, por cierto. Yeah. regresamos una vez más en el programa de hoy. Esto no suele darse, hay ciudades que no suelen repetirse, pero hoy sí, repetimos con Vitoria-Gasteiz. Y es que vamos a escuchar a la banda T-34, una banda de heavy metal que nació en el año 83, es decir, tiene sus añitos, y estuvieron en activo entre el año 83 y el año 84, pero luego, bueno, se disolvieron y ahora han decidido volver a juntarse un poco para cumplir el sueño de su batería, miembro original que hoy está en la formación, y bueno, han hecho una mezcla de un repertorio mezcla de sus temas antiguos y algún otro tema nuevo que rondan por ahí. Y a nosotros nos han hecho llegar el tema Salón de Té, que es el que voy a poneros hoy, y bueno, si os gusta lo que vais a oír, pues os recomiendo que los busquéis en las redes sociales, que les sigáis, les deis vuestro apoyo y nada. Y como veis, hoy estoy haciendo una mezcla de estilos interesante, ¿eh? Os he puesto black metal, greencore, heavy metal, AOR, bueno, no podéis quejaros, ¿eh? O sea, hoy para todos los gustos. Y nada, que si es que siempre tengo que yo meter alguna coletilla, si es que si no, no estoy yo a gusto. Así que nada, os dejo con que nos estamos, bueno, iba a decir nos estamos quedando sin tiempo, pero bueno, llevamos poco más de la mitad del programa, todavía quedan muchas bandas por poner y quiero que entren. Así que nada, os dejo con T-34, que no quiero decirlo mal, y su tema Salón de Té. Me corta el aliento. Tu lengua afilada se hunde en mi cuerpo. Mi mente grita, nadie me escucha. Yo estoy cayendo por un pozo. La sonrisa de cristal en mi mente se dibujará. La oscuridad no me asusta. La Y nos vamos ahora a Madrid. Y es que la banda Tybret no ha parado tampoco en lo que ha sido todo este confinamiento del coronavirus. Y han lanzado varias cositas y varios vídeos. Pero entre ellos, el que voy a poneros hoy, del tema The Sea of Dead. Y del cual voy a leeros exactamente las palabras que me han hecho llegar para presentar este vídeo, porque así pues sabéis un poquito de qué va el asunto. Y las palabras son las siguientes: hay problemas que parecen haberse solucionado o que olvidamos que existen cuando dejan de aparecer en los titulares. La xenofobia y el racismo vuelven a estar en boca de todos tras las protestas originadas en los Estados Unidos. Lo hemos olvidado, pero a día de hoy cientos de personas siguen jugándose la vida al cruzar el Mediterráneo en busca de un futuro mejor. Y con estas palabras, pues como os digo, presentaban el lyric video del tema The Sea of Dead, perteneciente a su último disco My Own Hell, y del cual, como siempre os digo, podéis ir a ver a su canal de YouTube, donde es más fácil darles vuestro apoyo, dejarles vuestro like, vuestros comentarios, compartir si os gusta mucho lo que escucháis y todo lo que os digo siempre, que este verano os vais a librar, porque como he dicho al principio, es el último programa de temporada y no voy a daros por saco durante el verano. Así que nada, os dejo con ellos, Tybret y su tema The Sea of Dead. Y nos vamos ahora hasta Granada para escuchar a la banda Zutaten. De nuevo cambiamos el chip porque vamos a escuchar a una banda de glam punk rock, o por lo menos ellos se denominan así. Luego ya sabéis que cada uno al final le pone las etiquetas que quiere a la música, porque tenemos infinidad de etiquetas en el mundo del rock y el metal. Y bueno, estos chicos de Zutaten están a punto de sacar su próximo disco, que pretenden que vea la luz para otoño de este año de 2020, y como adelanto han presentado el tema Dios es Glam, que podéis ir a ver a su canal de YouTube. Se hacen llamar Zutaten, no tiene pérdida, y nada, como os digo, lo lanzaban a finales del mes de mayo. Y si os gusta lo que es el glam rock y estos estilos, pues yo os los recomiendo. Y nada, que no me enrollo más, que ya sabéis, ir a darles apoyo a YouTube, redes sociales, etcétera, etcétera. Si os gusta, os dejo con ellos. Zutaten y el tema Dios es Glam. Y desde Granada nos vamos hasta Barcelona, la otra punta del país, para escuchar a la banda We Exist Even Dead, ya que nos hacían llegar la noticia del lanzamiento de su nuevo single, Sweet Vice, que está incluido en su nuevo trabajo Chimera, y el cual podéis ver, como siempre os digo, en su canal de YouTube. Si no me equivoco, creo que tiene videoclip, así que ya sabéis, ir allí, lo reproducís, lo veis, le das like, comentario, todo esto. Lo que siempre os digo, apoyo a las bandas en redes sociales, es gratis, fácil, rápido, y además escucháis cosas que os gustan, que eso es súper, súper, súper importante. Así como dato extra, también tienen lanzados de este nuevo trabajo los singles One Last Hope y Horus, también publicados este mismo año y que también están incluidos en este disco, como os digo. También los podéis escuchar en YouTube, en su canal de YouTube. Así que nada, no me enrollo más, que quiero que entre alguna bandita más y ya sí que nos estamos quedando sin tiempo. Así que nada, os dejo con ellos. We Exist Even Dead y su tema Sweet Vice. Once again they turn around, asking me about everything and never tell about the same. para finalizar el programa de hoy y el programa de esta y el último programa de esta sexta temporada. Sí, esto tiene que llegar a su fin porque es verano, ya es imposible pararse a grabar, uno se asa de calor. De hecho, hoy estoy grabando este programa y estoy muerta, ¿no? Lo siguiente, de calor, y eso que son las 9:30 de la noche. Bueno, claro, los que lo escucháis en la radio, pues ahora mismo serán las 6, 7 de la tarde, 6:30, 7, pero yo estoy grabando a las 9:30 de la noche y hace muchísima calor. Así que vamos con la última banda y luego ya paso a despedirme de todos vosotros y a desearos cosas bonitas para el verano. La última banda son Linet o Linet, no sé cómo se pronunciará exactamente, y es que estos chicos nos hacían llegar la noticia desde Argate Records que publicaban su segundo trabajo, Soulcrifice. Y bueno, lo tenéis disponible en Argate Record, en la tienda online, en iTunes, en Spotify y en YouTube. Cómo no, en YouTube prácticamente se encuentra todo. Es una banda de death metal melódico, un estilo que a mí personalmente pues me gusta bastante. Y como podéis ver, madre mía, sé que me estoy repitiendo, pero qué montón de estilos de metal he puesto hoy en el programa, ¿eh? Ha sido una mezcla bastante variopinta, bastante variada. Y nada, no me enrollo más, os voy a dejar con Linet y de su álbum Soulcrifice, segundo álbum ya publicado, ya sabéis, principales plataformas digitales, etcétera, etcétera. Os voy a poner la intro, que lleva como título Bad Omen, y el primer tema, que se llama Rotten Society. Y después ya paso a Esme. Os dejo con los chicos de Linet. hasta aquí el programa de hoy. Como siempre, ha sido un placer estar con todos vosotros. Para todos los que nos habéis estado escuchando, ya sea desde el principio, desde el medio o desde el final de programa, de verdad que muchas gracias. Hoy la despedida es más amplia, para un periodo de tiempo más largo, ya que nos vamos de vacaciones. Último programa de la sexta temporada, nuestro aniversario, cumplimos 7 añitos. Os recuerdo que podéis ir a nuestro Instagram, que tendremos un sorteo operativo por nuestro aniversario, por si queréis participar. Y bueno, nos escuchamos los domingos a las 5:30 de la tarde en Asalto Mata Radio Rock, los lunes a las 2 de la tarde, hora de México, 9 de la noche, hora española, en Front Row Radio, que supongo que cuando volvamos también será así. Si no es así, pues lo anunciaremos en nuestras redes y en nuestra web, que espero ya tenerla operativa para ese entonces. Y nada, lo dicho, que muchas gracias por habernos escuchado. Nos podéis seguir por las redes, seguiremos, aunque no hagamos radio, seguiremos operativo en lo que es el webzine, intentaremos publicar la web lo antes posible y seguiremos, pues eso, con las redes activas. Nos podéis seguir por ahí, nos buscáis como @elmetalenespana, sin la ñ, y es muy muy muy sencillo. Así que nada, no puedo finalizar el programa de hoy sin decir, como siempre os digo, mucho metal, gente.